allofokemusic.net. Public Entertainment. Public Entertainment. Bonbon Production. Bonbon Production. Presentan. Yo, si soy rap, yo sé quién soy, soy. Compongo, por eso es que te la pongo. Mido el pulso con los tigres en el barrio cuando me pongo. Muevo un chipluma, si me quito control el combo. Yo si soy rey no me echo bombo, baja pa'l quilombo. Corazón de un guerrero y la calle eso va y dispara. Valor pa' demostrar que no son para. Sin miedo la demás podés separar. Esto se brega como el crack, esto no es pa' novato. Mis letras tienen código, descifra el garabato. Fumate y arrebato, con lo cual tú un avivato. Y me encharqué cuando desate mi rabia pa' un chivato. Chichibla. Las locales, la realidad del DJ. No sé tú, pero yo sí soy rap. Y hoy me expreso con la libertad que no tiene un preso en Alcatraz. Es verdad que soy rap, la verdad que se había ocultado. Pero el Consejo de Estado firmó un tratado. Aquí estamos bien malo desde antaño, año tras año. Rap por un caño, haciéndote daño en el rebaño. Ve y date un baño, que estamos en otro peldaño más. Es incapaz el falaz que juzga mi capacidad. Soy un as eficaz en la faz de la tierra. Como yo no hay nadie más. Somos más, el movimiento dice. Yo sí soy rap. Si somos más, lo correcto dice. Yo sí soy rap. Si somos más, a lo foque dice. Yo sí soy rap. Si somos más, sin fin dice. Yo sí soy rap. Llegó la para de rapera wannabe que compran letras, que me tiran y se quedan sin respuesta. Yo sí soy rap, porque soy la mama, la única que no se dobla pa' coger por atrás. En el rap latino todo el mundo está claro que a la memelada se respeta. Y en el rap dominicano a mí se me conoce porque soy la que no tiene competencia. Porque ser rapero no se trata de rima, se trata de que te paguen en lugar de tu paga. Aquí se va a demostrar quiénes son los de verdad y los que están enganchados. Con villanos en la muralla arriba pa' los infiltrados. Porque el aguardiente ablanda el viveré. Por eso es que tú no cabes donde están los líderes. Ok, ey. Yo sí soy rap. Es que la cabeza la tengo futra. Manito, yo sé que yo voy a entrar. A donde yo no estaba, supuesto vendrá. Por eso pa'lante sin mira para atrás. Yo sé cobrar y también sé ahorrar. Yo te puedo abrazar y te puedo arrastrar. Yo te voy a demostrar porque que yo soy rap. Nego, cabecea, digo lo que sea y se pega en Corea. Vea, son 800 por esta correa. Y aunque tú no me lo creas, soy de hogares, crea. Si me ponen un billete, a mí me da diarrea. Papá sentado te quita la correa. No se crean que ustedes rapean. Que de aquí arriba hasta ninguno me apea. De que me levanto, giripa le peso, me busca unos cuantos. Llámame a gente, habla con él mientras tanto. Tengo un aceite que ni yo mismo me aguanto. El rayo caminamos de mano. Si te burlas de él, yo te voy a romper el ano. Mi hermano, repetí callo, tu ego de gigante, yo lo voy a volver enano. Fiel elegido, viajé por el mundo cuando estaban dormidos. Son mi enemigo, nunca lo he conocido. Si fuera español, te diría tío. Tú no sabes, tampoco te imaginas. Conozco a tu mujer desde el ancho de la vagina. El menor se amotina. Y mis fanáticos se arman si la guerra se avecina. Tra, ra, las dos suenan bien. El CD trae 12, la cama de 100. Okay. Ponte a beber en el contén. Ponte a desear que te choque un tren. Ponte sostén, pero que estén, que te presten. Okay. Ponte a hacer mal, ponte a hacer bien. Pero nunca te ponga con este tu lupe. Yo sí soy rap. Yo sí soy rap. Yo sí soy rap. Yo sí soy rap. Yo sí soy rap, yo sí soy rap, yo sí soy rap, yo sí soy rap. Y tú eres una zorra, yo sé que te da frío, veme aquí. Lo mío te produce una nota natural, güey. Porque cuando escupo mi vocablo, tu mente se abre como perra y le doy duro cuando hablo. Porque yo tengo la vainita fresh, calle, menores, discoteca y sex. Porque yo tengo la vainita. dice. Yo sí soy rap, me metí en esto. De los 90 el mic aprieto. Soy un líder, tengo respeto. Si no vivo de esto, me arriesgo en el gueto. Lo aprendí en lo prieto. El rap produce el peso. Excúseme si no es su concepto. Aunque llegue a la cima del cielo, mi respeto va para los proyectos. Respeto para lo correcto, dale respeto al clan perfecto. Desde morir para aguantar retazo, nosotros siempre hemos sido los molletos. Mi cuerpo es frágil, pero mis pensamientos son duros como el concreto. Donde quiera que haya me meto, como había un vacío vine a llenar si el hueco. Si tú respetas rapero de gueto, suavita el que llega a los molletos. Desde cuando Miguel Balvin y el sujeto en el proyecto. Rapi no es un nombre, es una protesta pública. Soy la cara controversial de una música única. En idioma, punto y coma, de la loma, de RD pa' Roma. Es que el hip-hop no es una broma. De esto yo mantengo mi familia. Yo no estoy en vuelta rara, vivo leyendo la Biblia. Subalterno se cree grande, le doy ataque a blande. Raperitos nuevos los tengo colgándome del glande. Mientras Dios mande, que viva el hip-hop en español. Yo sí. Ellos dicen que son, pero no son nada. No tienen nada, ni valen nada, por nada. Dejen su maricona. Lo hago en cona y de cona. Solamente le queda la media envidia en nada. Me pueden ganar, ya, ganar, ya. Mi flow al tuyo le trae, ya. Ensaye y no te compare. El que va de tu mano puede que te dispare. Guare, yo sí soy ra, taco tu pla. Lo llevo por dentro y de esto yo vivo. Precavido y cautivo. Con formato ejecutivo, exclusivo, el mega divo. No te hagas. Muchacho, evítate una desgracia. Cuando esté a mi nivel tendré un penjao en la galaxia. Si me duermo contando dinero en mi cama. Cristo me ama, pa' que más fama. Si tú me difamas. Por la mala noche con mujeres, trote y sufrimiento. Tengo 25 años y siento que vivió 200. A Dios le doy las gracias por seguir vivo. Con la vida que llevaba nunca pensé ver mis hijos. Yo sí soy rap, antes estaba preso. La poli me buscaba, loco por darme de eso. Me dieron carta blanca para reventarme los sesos. Me quité de la calle con rap, me busco el peso. Yo sí soy rap, yo pasé el proceso. Suéltame con eso, rata falta de queso. Yo vuelo tu tema como los perros sabuesos. Yo no estoy pa' ti, yo estoy pa' buscarme el peso. Porque con un mic soy brutalmente magnífico. Y la de meto palomo, la veo y no soy. Yo sí soy rap como Biggie Tupac. Porque me dijo que le montara al track. Vamos a demostrarle quiénes son los que están. Muchos daban nota pero saltan ya. Ustedes hablan mucho pero no hacen nada. Vete de ahí with your weak ass bars. Tú te metes en mi camino, tú te ganas un. Tú tocando el cielo, I can guess the stars. Pero que se pire que como un caimán. Es que como yo no creo que haya más. Montame la pura punta crítica. Ya que tú no hayas más que hacer chimian. Tú toman un no saben de nada. Están compitiendo con la voz del rap. Yo sí soy rap, yo sí soy rap, que yo sí soy rap, yo sí soy rap, yo sí soy rap, yo sí soy rap, que yo sí soy rap, yo sí soy rap, yo sí soy rap, yo sí soy rap, yo sí soy rap, yo sí soy rap, yo sí soy rap, yo sí soy rap. ¿Cómo tú estás? ¿Te acuerdas de mí? Del que pegó el hip hop con el super en sí. Del primero en grabar con Nico en el beat. Del que pegó calle calle y atento a mí. Y también I wanna love you. En esos tiempos, ¿dónde estabas tú? Ahora me ven con el jipetón y el cadenón. Y se embalan a grabar una canción. Quieren cuarto, quieren visa, quieren fama. Quieren una mami chula en su cama. Quieren andar con un grupo de lambones. Pero nada de eso existía cuando empecé a grabar canciones. Yo lo hacía de corazón. Vi, yo no busqué fama, la fama me buscó a mí. Y no tengo la culpa de gustarle a la gente. Yo no me vendí, mi música es la que se vende. La música me dio el break de no ser delincuente. Te tira pa'lante y sé sobresaliente. Y hoy en día suena en todos los continentes. Aunque cuando yo empecé eso no estaba en mi mente. Lo mío era ser jefa, con humildad, sin pensar en la vanidad. Por eso el Señor me dio la oportunidad de salir del barrio y de progresar. Yo sí soy rap, mi pana. Yo me acuesto tarde en la noche y me levanto por la mañana. Escribiendo mi letra con ganas, pensando en tenerlo mañana. Que nunca le falte un plato de comida a mi hija ni a doña Ana. El rap es un laberinto que no tiene entrada, tampoco salida. Esperando que tú te decidas. Es algo que te hace pensar que tú eres un suicida. El rap es como sanarle a un enfermo de sida. Sin pararle a ningún ignorante viviendo tu maldita vida. No es aquel que en un disco te dice palomo. Si el rap es sentir en tu pecho una bala de plomo. Comportarte como un ser extraño. Mantener tu carrera en lo alto año tras año. Y por eso hoy en día, coñazo, tengo cotorra por caño. Tengo cotorra por caño. Sigo siendo R.A.P. Era quédate. Underground, así que entiérrate. A que mate, hoy entré y mate. Pa' que mate, traje TNT. Sí, dan sueño como acetaminofen. Quieren llegarme, pero acepta a mí, no fue. Que yo tengo mi tiempo en esto y el respeto que tengo no lo compré. Me encantó, yo puedo con tres. En el mic yo le causo estrés. Es verdad, no me estoy buscando y es que hace tiempo que me encontré. Te vi sudado la otra vez. No te preocupes, ya le llegué. Que patito la calle son el conde. Y por eso, manito, es que tú andas a pie. No fronteo con carro ni nada. Ando solo, pero tengo manada. Un tro de tigre en maquiteria, esperando que le dé luz, más nada. Soy el rapero con los títulos. El palomo con camisa que te deja en ridículo. Escribo con la verdad y la verdad hace historia en cada capítulo. Soy yo y seguiré siendo yo. No me he doblado y tú sabes que no. Porque tengo todo lo que me hace falta. Y no me hace falta decir que tengo todo. Este K-A-N-O. No pueden conmigo si no se concentran. Rap es bandera, yo soy el asta. Y hasta que muera daré mis letras. Tumba, que llegó tu amo. Y no hay dos como yo cuando en el beat me encaramo. Ando, siempre camo. Sin camu mi party, sin dembow tampoco. Eso es tampoco pa' una fiesta de cocolo. De rapero classy, de mamita lassi. Clavamos los carros robados y salimos guillado en un taxi. Te mueres si te tiras aunque me vea fácil. Pa' llegarme se te hace difícil. A tu garganta le causo gastritis. Te dejo triste como un juego de Tetris. Despierta que tú no te matrix 9. Esto es rap con rabia, labia desde la calle. Si no te gusta, gas y tu madre, madre. Soy rap.